marzo en la calle 50, número 8255. Home Center El Dorado desde las 4 de la tarde con el sol, para que celebres en grande con miles de productos a precios increíbles. Como electrodomésticos con hasta 40% de ahorro más envío gratis. Cocinas listas para armar desde 599.900 pesos. Sofacamas desde 499.900 pesos. Y hasta ahorro en herramientas Bauker. Ven y disfruta al máximo estas grandes ofertas que Home Center ha preparado para ti. ¿Qué esperas para poner de fiesta el ahorro en tu hogar? BYD King Plus, el híbrido enchufable con el que tienes 55 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico y 1250 kilómetros en modo dual, este mes llega con un precio espectacular de 159 millones 900 mil pesos. Aprovecha este precio especial en tu BYD King Plus y súbete a un verdadero híbrido enchufable. Agenda tu test drive ahora. Consulta términos y condiciones en www.byd-auto.com.co. BYD, build your dreams. Pensando en conocer un lugar especial, no te pierdas este domingo 13 de agosto de un brunch orgánico espectacular, mimosas ilimitadas y feria de productos por tan solo 85 mil pesos. Te esperamos en el Bio Hotel, ubicado en la zona de Usaquén desde las 11 de la mañana. Reservas al 305-221-4175. Bio Hotel, una experiencia GHL. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré los caminos para que encuentres tu destino. El mundo se mueve cuando cumplas lo prometido. Servientrega, mundo de soluciones. La FM Bogotá, 94.9 FM. La radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio. 75 años. Creciendo contigo. La FM en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, seguimos aquí desde Bardí Autos Usados. Les voy a dar la dirección exactamente. Esto es en la 127, número 70G63, calle 127, número 70G63. Aquí estamos, los saludamos desde Bardí Autos Usados. Pues hombre, para contarles que agosto, como viene con hartos vientos, pues traen esos mismos vientos, precios bajos, que les van a permitir llevarse a casa, pues hombre, el carro que tanto quieren, ese usado que tanto quieren, ese carro espectacular. Pues bueno, durante este mes bajamos los precios de nuestros carros para que salgas con tu familia, con tus amigos a conocer nuevos lugares. ¿Qué esperan para llevarse ese usado con tasas desde el 0,83% MB? Pues nada, agosto nunca fue tan divertido. Te esperamos en Bardí Autos Usados en Bogotá. La dirección, se la repito, avenida calle 127, número 70G63. La FM, la radio de los clásicos. Están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Y estamos de regreso con nuestro gran especial, hoy 20 superclásicos de película. La siguiente pertenece a una de 1990, protagonizada por Patrick Swayze, Demi Moore y Whoopi Goldberg. Estamos hablando de Ghost, la sombra del amor. Aquí están los Righteous Brothers con Unchained Melody. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. Time goes by so slowly, and time can do so much. Your love, God,

I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And that is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre la FM en un lugar cerca a ti. Bueno, seguimos en Bardí Autos Usados, donde van a encontrar una gran variedad de opciones para que se antojen y se los quieran llevar todos. Visiten las vitrinas a nivel nacional durante el mes de agosto y comprueben que los precios bajos los van a encontrar en un concesionario más grande, que es Bardí, el más grande de usados del país. ¿Qué esperan para venir ya mismo a nuestra vitrina de Bardí Autos Usados en Bogotá? La dirección

Bueno, muy bien, seguimos acá desde la vitrina de Bardí Autos Usados en Bogotá para que vengan y se dejen asesorar por los expertos en autos usados. Recuerden que los precios bajos los tenemos nosotros y te puedes llevar tu nuevo usado con tasas desde el 0,83 MB. Recuerdas que tienes hasta 7 días para cambiar tu decisión de compra. Aplican términos y condiciones. El 2023 es el año de cumplir el objetivo de tener por fin carro propio y en Bardí Autos Usados te ayudamos a lograrlo. Les recuerdo la dirección. Espere que yo estoy sentado acá en una sillita. Ya, acá está la dirección. Vea, Avenida Calle 127, número 70G63. Así que ya lo saben, Bardí Autos Usados, la FM. Chao pues. Compra eso que tanto quieres en agosto al costo y aniversario Catronics con Bantilisto. Aprovecha las increíbles ofertas. Compra con tu cupo Bantilisto y paga con tu factura de gas. Consulta tu cupo en bantilisto.com. Vigencia del 29 de julio al 1 de septiembre. ¡Al costo! ¡Hiperahorro siempre! Bantilisto es la marca de la financiación no bancaria ofrecida por el Grupo Banti. Aplica en condiciones de política de financiación. Bantilisto.com/políticas de financiación. Si eres un fanático Volkswagen, te tenemos el mejor plan. Vuelve Fanáticos Volkswagen a los concesionarios de Bogotá. Te esperamos en Autonal, Autoland, Casa Toro, Colvagen y Los Coches Bogotá. Con bonos de descuento y tasas especiales durante todo el crédito desde el 1.21% nominal mes vencido. Consulta términos, condiciones, disponibilidad y vigencia en Volkswagen.co. Tía Allison enamoró a los colombianos. El parche con sus sobrinos y con los del barrio se pone cada vez mejor. Aunque las cosas para obtener la custodia de sus sobrinos se complican, ella siempre tiene una solución bien particular. Tía Allison, una historia llena de amor y superación que te llevará de la risa al llanto. No te la pierdas de lunes a viernes 9:30 de la noche por Canal RCN. En Costa Azul, solo por hoy, 12 de agosto, 40% de descuento en toda la tienda. Visita las tiendas físicas propias, compra por WhatsApp y www.costaazul.com. Aplican términos y condiciones. Despierta la chispa de la creatividad con Play-Doh. Diversión al parque ha llegado al Centro Comercial Parque La Colina, ofreciendo una experiencia única, llena de creatividad para los más pequeños. Ven con tu hijo. Aquí podrán moldear, crear y dar vida a sus propias aventuras. Del 8 de julio al 27 de agosto. Aplican términos y condiciones. Audi Final Season, la temporada donde puedes comprar tu Audi con bonos de descuento de hasta 20 millones de pesos financiando con Porsche Movilidad. Ve por el tuyo a nuestros concesionarios a nivel nacional. Válido hasta el 15 de agosto de 2023. Aplican términos y condiciones. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' oxidarse y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todo juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Lleva la fiesta del ahorro a tu hogar con el cumpleaños 30 de Home Center. Estaremos ubicados este 12 de agosto en la calle 50, número 8255. Home Center El Dorado desde las 4 de la tarde con el sol, para que celebres en grande con miles de productos a precios increíbles. Como electrodomésticos con hasta 40% de ahorro más envío gratis. Cocinas listas para armar desde 599.900 pesos. Sofacamas desde 499.900 pesos. Y hasta ahorro en herramientas Bauker. Ven y disfruta al máximo estas grandes ofertas que Home Center ha preparado para ti. ¿Qué esperas para poner de fiesta el ahorro en tu hogar? Cosita de mamá. Ay, le dejé el amuecito para que lleve a la oficina, ¿oyó? Tendí la cama, organicé el desorden, regué las matas. Si a ti también te gusta ayudar a los demás, te esperamos en la Caminata de la Solidaridad este 27 de agosto desde las 8:30 de la mañana en el Parque Simón Bolívar. El gran festival gratuito donde transformas la vida de millones de colombianos junto a Jason Jiménez, Kate Lynch, Nico Hernández y muchos más. Conoce más en solidaridadporcolombia.com. Patrocinan Punto Red con subsidio. Apoyan RTBC, Sistema de Medios Públicos. Transmilenio, Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Apoya RCN Radio. Comprometidos con la educación y la cultura. La FM regresa en momentos con Mariale Rocha. La FM. Pensando en conocer un lugar especial, no te pierdas este domingo 13 de agosto de un brunch orgánico espectacular, mimosas ilimitadas y feria de productos por tan solo 85,000 pesos. Te esperamos en el Biotel, ubicado en la zona de Usaquén desde las 11 de la mañana. Reservas al 305-221-4175. Biotel, una experiencia GHL. En Compensar creemos en el talento y la productividad empresarial, pero también en el valor de la educación para continuar ejercitando habilidades y nuevos conocimientos que formen equipos de trabajo cada vez más competitivos. Programa de Desarrollo Empresarial Integral, capacitación a la medida para seguir escalando. Más información, corporativo.compensar.com/educación. Vigilado Supersubsidio. Lleva la fiesta del ahorro a tu hogar con el cumpleaños número 30 de Home Center. Estaremos ubicados este 13 de agosto en la calle 10B, número 8650, Home Center Tintal. Esto es desde las 10 de la mañana con el sol, para que celebres en grande con miles de productos a precios increíbles, como electrodomésticos con hasta 40% de ahorro, más envío gratis, cocinas listas para armar desde 599,900 pesos, sofá camas desde 499,900 pesos y hasta ahorros en herramientas Bowker. Ven y disfruta al máximo estas grandes ofertas que Home Center ha preparado para ti. ¿Qué esperas para poner de fiesta el ahorro en tu hogar? Con antojo de almorzar algo diferente y delicioso como unos camarones o lomo, compra Cuisine & Co, la marca exclusiva de Jumbo con la que podrás hacer de cada comida una ocasión especial. Vende el 27 de julio al 20 de agosto y compra a un superprecio. Jumbo, donde la calidad no te cuesta más. Aplican condiciones y restricciones. Ven y disfruta de la nueva plazoleta de comidas, experiencias y sabores que el Centro Comercial Palatino tiene para ti. Hoy estaremos desde las 3 de la tarde, la FM y Palatino en su gran inauguración. Te esperamos. Después de atravesar un verdadero infierno, Pilar Carrasco está de vuelta en Colombia. Necesito que me digas dónde está y quién la tiene. Pilar se reencontró con su hija. Así tenga que verla escondidas, eso es lo que más feliz me pone. Ella es la que me da fuerza para seguir. Pero su felicidad puede derrumbarse en cualquier momento. Yo soy la mamá, tengo derecho a saber, carajo. ¿Qué pasó? Correo de Inocentes, lunes a viernes, 10:30 de la noche. Encontrémonos, Canal RCN. Atención, Megalivers. Atención, Megalivers. ¿Eres creyente y fan de Megalivers?